compañero, amigo de la casa, ya de la radio, Humberto Capli Benítez. Buenos días, Humberto. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los compas de la Central. Fin de semana muy especial, ¿eh? Sí. Fiesta, fin de semana de fiesta para la democracia argentina. Sí. Hoy en este fin de semana se definen muchas cosas. Sí, espero que la ciudadanía tome conciencia de el paso que daremos mañana, ¿no? Ojalá hayan reflexionado su voto y lo que pongan en la urna sea el reflejo de una convicción, no de un apriete, no de un acomodo, no del prebendarismo al que lastimosamente en los últimos tiempos venimos observando. Así es. Y nosotros desde la Central tenemos que hacer una aclaración, ¿no es cierto? Nosotros somos una entidad sindical que estamos en lucha permanente por los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos. Pero no somos, como decimos nosotros, furgón de cola de ningún partido político, así que desde la Central aclaramos que no impulsamos ningún candidato ni llevamos alguna intencionalidad con respecto a hacer ningún tipo de proselitismo a favor de ningún partido político. Es así. Más allá de que muchos de nuestros compañeros militan en diferentes partidos políticos, cosas que nosotros celebramos permanentemente, que los compañeros estén siempre a la vanguardia en diferentes espacios políticos partidarios. Uh-huh. Muy bien, hecha la salvedad. Sí. Avanzamos con el programa. Humberto, hay varios títulos para tratar. Sí. Vamos a ver cuáles podemos desarrollar, porque son muchos los temas que hay en la semana. Se aprobó una ley de plebiscito en la provincia de Misiones. Sí. Con respecto a la construcción de represas o mega represas en los ríos de la provincia. Una cosa que la verdad que todos estamos festejando, porque es lo que veníamos pidiendo desde hace rato, que el pueblo se expida cuando hay intenciones de destruir de cierta manera la naturaleza, ¿no? Sí, en un sentido celebrar que se haya aprobado por unanimidad esta iniciativa que pondrá a consideración de la ciudadanía la decisión por el sí o por el no de la construcción de nuevas represas hidroeléctricas en el territorio de la provincia. Por un lado, digamos, festejar, pero por otro, recordar que ya existe un pronunciamiento categórico de la ciudadanía respecto al tema, por ejemplo, Corpus y Garabí. Uh-huh. Entonces, digamos que no nos corran con esta iniciativa o desconozcan lo que el pueblo misionero ya dijo sobre esas propuestas de construcción de mega represas. Sí. En esa oportunidad hubo una pequeña error de forma, si se quiere, que no se le dio el apelativo, la denominación de vinculante, como para forzar, digamos, a futuro a cualquier gobierno. Claro. Sí. Vinculante, a ver, corregime si me estoy equivocando, vinculante uh-huh. significa cuando una acción se debe respetar de manera categórica. Y sirve como precedente para la toma de decisiones que tengan el mismo carácter en el futuro, ¿no? Exactamente. Muy bien, así que bueno, de fiesta los ríos misioneros, porque sí. Hay oportunidad del pueblo misionero de decidir si queremos o no represas en la provincia. El sector docente también tiene novedades. El miércoles que viene, el miércoles 26, desde el Frente Gremial se está impulsando un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Sí, nos estaríamos concentrando frente al edificio del Consejo General de Educación a partir de las 9 horas ese de miércoles para una vez más reafirmar todos nuestros reclamos por los que venimos luchando hace tiempo y expresar el descontento de la docencia misionera por sueldos que no se pagan, todavía deudados a suplentes interinos, suplementarias que no salen, también por los 20 históricos ejes de lucha que venimos reclamando, que tienen que ver con la calidad de la enseñanza, con un IPS que no funciona, una obra social que debería prestar servicio y no lo hace, en fin, todas las cuestiones que venimos denunciando y se van agregando y repudiar también a la auditoría realizada por el Consejo General de Educación, la auditoría privada, entre comillas, que no encontró ninguna irregularidad. Qué impresionante, ¿no? Docentes particulares hemos denunciado más de 5.000 irregularidades y sin embargo esta auditoría con acceso a información más puntual, digamos, no encontró nada. Qué importante, sí. qué impresionante, ¿no? Sí, no, el informe de la auditoría, recordemos que lo que expresa es que todas las designaciones fueron hechas bajo el marco de la ley, cosa que en cierta manera es cierto. O sea, no hay una ley que explícitamente diga que solamente un docente con título, por ejemplo, pueda ser designado en un interinato. No dice explícitamente. Ahora sabemos por eso que existen prioridades. Claro. Sí, sin embargo, se han obviado esas prioridades, se han designado personas por sobre otras que figuraban en el escalafón. En realidad está la ley del estatuto docente, ¿no es cierto? Que es el que la ley que está siendo violentada permanentemente y está siendo dejada de lado y abren las brechas para que permitan este tipo de irregularidades. Sí. Y después el tema de los débitos laborales, un invento moderno que también violenta el estatuto docente. Y abre unas puertas, digamos, que después es difícil cerrar, ¿no es cierto? Ahí, ahí está el problema. Sí. Y otra cosa que expresa la auditoría es que están perfectos los balances, digamos, el dinero que entra, el dinero que sale, también está bajo reglamento, ¿no? Cosa que también sabemos, o sea, un docente o un trabajador que está designado en un cargo cobra su supuesto trabajo. Ahora, ¿dónde está esa persona? ¿Dónde está debitada? Hay denuncias de gente que no está en la provincia, inclusive, está cobrando un salario de trabajador docente. Ahora, a recordar las palabras del propio presidente del consejo, el arquitecto Dasso, quien en dos oportunidades ante los medios dijo que este año se observaron menos irregularidades que años anteriores, a confesión de parte, relevo de prueba. Sí. Si él mismo reconocía y reconoce que no están haciendo bien las cosas, me sorprende que esta auditoría no haya encontrado absolutamente nada de manera irregular. Recordemos que Dasso en un principio dijo no había irregularidades, sí. Después dijo, pueden haber irregularidades. Ahora dice que siempre hubieron irregularidades, ahora hay menos. Sí. Bueno, son esas cosas que tiene la vida, ¿no? Sí. También desde el Frente Gremial se está impulsando un festival solidario para el 11 de noviembre, cuyo título es Festival en Defensa de la Educación Pública. Así que estaremos trabajando en ese sentido, ver de hacer un lindo encuentro artístico, musical, para que sirva como otra alternativa, como herramienta de lucha, ¿no es cierto?, la expresión cultural. Eso sí. Muy bien, tenemos otro título, recordamos ya un tema que abordamos la semana pasada. Se decidió a nivel nacional, desde el Consejo Federal de Educación, que las clases en todo el país tengan 190 días, el ciclo lectivo sea de 190 días. Ese es el objetivo a alcanzar, argumentando que a mayor cantidad de días de clases mejora la calidad educativa. ¿Vos cómo ves esta cuestión? ¿Qué te dicen tus compañeros de trabajo? Esto No es por cantidad de días como se debiera medir la calidad de la enseñanza, ¿no? Y la excelencia académica o escolar que debieran reflejar los docentes, se lograría en todo caso con una capacitación permanente y en el ejercicio de la función. Y no es agregándole más días, podríamos trabajar sin vacaciones y seguiríamos observando los niveles de sobredad, repitencia, desgranamiento que lastimosamente observamos. Pero ¿por qué se observan? Por una realidad también que impacta en el estudiantado, que es la realidad de pobreza, desnutrición, marginación, falta de trabajo genuino, no de planes basura que esclavizan al ciudadano, sino realmente de posibilidades laborales para que papá y mamá puedan ganarse dignamente su sustento y puedan comer en la misma casa, en la misma mesa, puedan los chicos asistir a la escuela como tuvimos algunos la suerte de hacerlo en su momento, y no es agregándole días como se soluciona la problemática educativa. Hay otras cuestiones de fondo que hay que solucionar. Sí. Un informe o una noticia para los psicopedagogos de la provincia. Desde el Colegio de Psicopedagogos se invita a un ateneo de psicopedagogos el día lunes 24 a las 20 horas en el Montoya. Está abierto a todos los psicopedagogos que quieran acercarse a interiorizarse sobre esta temática o las acciones que están llevando adelante desde el Colegio de Psicopedagogos. La noticia se la robé al amigo Oscar Rodríguez del Facebook, así que no le pedí permiso en realidad, pero creo que le estamos dando una manito, así que dice, nos acompañarán colegas con experiencia en esta práctica. El tema es integración escolar, prácticas irregulares y regulaciones. Así que Ah, acá nos contestó Oscar Rodríguez, gracias por la difusión. Cualquier docente que quiera acompañarnos, encantado de recibirlos. También está abierto a los docentes, entonces el Ateneo de Psicopedagogos, que tiene mucho que ver con la tarea docente, ¿no? Uh-huh. Noticias en UDPM, última noticia. Hay elecciones en el sindicato UDPM. Recordemos que UDPM es un sindicato de base de la CTA, de la Central de Trabajadores de la Argentina, por eso tiene tanto interés para nosotros, más que nada porque desde la CTA estamos tratando de recuperar el sindicato para los trabajadores. Sí, las agrupaciones que militan dentro de la CTA han conformado un frente gremial de unidad docente para recuperar esta herramienta de lucha y devolvérsela a los trabajadores. Que la Unión de Docentes de la provincia de Misiones vuelva a ser realmente quien represente a los trabajadores de la educación y no el apéndice del gobierno como viene ocurriendo hace varios años. Yo creo que este tema tenemos que ampliarlo en el programa de hoy, explicar bien cuáles son los pasos, los tiempos legales para llevar adelante una elección de esta magnitud, que es muy importante para toda la comunidad educativa de la provincia. Uh-huh. Después del tema musical que nos trae Miguel Benítez, ampliaremos estos temas. Se convulsiona, en el pueblo comienza la discusión. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es mejor. Mal que mal conocemos los postulantes, se barajan los nombres del ganador. Se nota que alguno es improvisado, se nota que el otro se preparó. Pasan los días y el comentario cambia de nombre y de color. Todos quieren que gane su candidato y si reparte la torta mucho mejor. Vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Ese día no abren ni los boliches, nadie debe perder la oportunidad. Y participan hasta los muertos siempre y cuando sean mayores de edad. Se viene la gente de todos lados y van enfilando para el lugar. Saldrán camiones desde temprano, ni el uno ni el otro puede faltar. Vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Se van alistando los que compiten y detrás de ellos mucha gente mala. Como garrapata esperando que ganen para engordar. Correr al tordillo de los buenagas contra la yegua de mi patrón y también el caballo del comisario. Seguro que ese es el ganador. Levanta, levanta la polvareda, mucho no se sabe, mucho no se ve. Al caballo del otro le dieron agua, con la panza llena no podrá correr. Vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. De ponchos y de boletos, el que hace trampa siempre ha de estar. Algunos detalles de la carrera fueron arreglados antes de largar. Pero qué linda que son las cuadreras, ojalá que nunca vayan a faltar, para que en el pueblo siempre haya fiesta, esa fiesta de la civilidad. Vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5. Programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar un mensaje de texto al 03752-1581-2669. Si quieren llamar por teléfono a la línea fija para salir al aire o para dejar algún comentario, el teléfono es también característica de Posadas y el número es 469020. 469020. También nos pueden escuchar a través de internet en la página oficial de la FM Estilo, que es www.fmestilo995.com.ar. Han cambiado últimamente de denominación de la página, así que presten atención. www.fmestilo995.com.ar. Y recordemos que este programa en este momento está siendo grabado gracias a los dedos mágicos de Miguel Benítez, que después nos acerca la grabación y nosotros nos encargamos de levantar en internet para escuchar en diferido. Pueden encontrar en el Facebook de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Ustedes ponen en el buscador Compromiso con las Bases y ahí aparecemos nosotros con los diferentes links. También tenemos una página oficial en internet que es www.cobamisiones.com.ar. Muy bien. Humberto, me parece que el tema que debemos encarar, hablando de elecciones, no podemos hablar mucho de las elecciones presidenciales, pero sí podemos hablar de lo que es el sindicalismo misionero. El sector docente también va a tener su fiesta el 7 de diciembre. Se han disparado los tiempos legales para afrontar estas elecciones. ¿En qué momento estamos? ¿Qué hicimos hasta ahora? Sí, el pasado miércoles se realizó la presentación de las nóminas de candidatos por las listas que van a competir en esta elección a realizarse el 7 de diciembre. Hasta ahora se han presentado solamente dos frentes. O esa es la información que tenemos. Esa es la información que poseemos hasta el momento. El oficialista Fredomis, que estaría llevando a la misma agrupación, digamos, a Domis, que es la agrupación del gobierno, de la renovación, del partido de la renovación, en la UDPM. A ver, explícame, ¿conformaron un frente? Sí, eso es lo que nos llamó a nosotros la atención, que van como frente. Me gustaría saber cuál es la otra agrupación, porque para ser un frente tiene que ser más de una agrupación. Y nosotros, por los trabajadores autónomos, es decir, aquellos que no tenemos ninguna dependencia del orden oficial, digamos, del oficialismo, hemos conformado otro frente que es el FREGUD, Frente Gremial de Unidad Docente, integrado por las agrupaciones Compromiso con las Bases, la línea Alfredo Bravo y la lista Lila. Ahora, esto me suena a elemento a propósito para confundir, ¿no es cierto? Conformar un frente cuando se maneja tanto el título de frente gremial. Supongo que sí, que deben estar buscando algún rédito, alguna confusión con esto, ¿no? Sí. De todos modos, como decías vos, los tiempos se han disparado allá. Ayer venció el plazo de contestación, digamos, a cualquier impugnación que pudieran haber encontrado o pretendido realizar desde la Junta Electoral, así que el lunes estaríamos aguardando la oficialización de las dos listas que se han presentado. Al no encontrarse objeciones, lo que corresponde a partir de ahora es simplemente oficializarlas y permitir que compitan, que realicen su campaña y bueno, finalmente se define el día 7 de diciembre. Se larga la carrera entonces, como decía el trío Laurel, en el tema musical que estábamos escuchando. Sí, sí. Cuadreras políticas se llamaba el tema para cualquier similitud con la realidad es pura casualidad, coincidencia. Está buenísimo. Lo vamos a escuchar en diferentes programas. Sí. Pero digo, esta carrera sindical en nuestro caso no empieza y termina el 7 de diciembre, sino que ya no. Empezó hace rato esta carrera, ¿no es cierto? Sí. Los pasos previos, inclusive, a la presentación de las listas son otros también. Hay que armar lista, hay que juntarse con los compañeros, discutir. Firmar avales. Recordemos, porque en muchas ocasiones a veces vos te encontrás con que los compañeros de trabajo no manejan toda esta información de lo que es la burocracia de las elecciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cuando salíamos, por ejemplo, a pedir los avales, teníamos que explicar qué eran los avales. ¿Podés contarle un poquito a la audiencia de qué se tratan los avales? Sí, es un requisito que marca el estatuto de la UDPM en lo que respecta a lo electoral, ¿no? Uh-huh. Cada afiliado docente con su firma está respaldando a una lista determinada para que ésta pueda competir. El estatuto establece que debe contar con el 3% sobre el total de afiliados, el 3% debe estar avalando esa uh-huh. nómina de candidatos. Ahora, a ver si compartís conmigo la, uh-huh. la idea. Yo lo que le explicaba a mis compañeros que el firmar el aval inclusive no significa que nos vas a votar o que sos parte de este movimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. O de una agrupación determinada. Sí. Sino que es como que el afiliado autoriza a una lista a participar. Sí. O sea, le está dando el aval para que participe, no para que gane, digamos. Claro. Porque muchos... Vos fíjate, y acá ya vamos a tocar un tema muy sensible, ¿no es cierto? Ya en la firma de avales se percibía el miedo que reina en el sector docente en la provincia de Misiones. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, yo iba a le explicaba esto de los avales para que queríamos que los afiliados nos autoricen a participar. Me decían, no, yo prefiero no aparecer en ninguna lista porque... Para no sufrir represalias después. Sí, no lo decían así, pero por las dudas, no quiero comprometerme. Mi tío está en un puesto medio débil, mi interinato, mi suplencia. Quiero más obras, quiero más cargo, claro. Algunos decían. Entonces, si llego a aparecer en esto, seguramente ya no me van a llamar más. Sí. Por eso es embromada la cosa. Digo, nosotros como agrupación estamos luchando justamente contra esto. E inclusive muchos compañeros nos decían, mi voto está con ustedes. Yo les voy a votar porque la mayoría quiere el cambio, quiere... terminar con esta historia de terrorismo sindical, si se quiere, uh-huh. Pero nadie, no muchos, nos animamos a ponerle el pecho a las balas. Sí. Pero digo, es parte de la política sindical, nosotros ya aprendimos a convivir con esto, e inclusive respetamos a los compañeros que se manifiestan de esta manera, y les decimos que el 7 de diciembre no falten a la cita, ¿no es cierto? El 7 de diciembre, elecciones en UDPM para cambiar la historia. Que ahí castiguen estas prácticas, digamos, uh-huh. lamentables. Ahí, digamos, que ellos se expresen y castiguen a estos autoritarios que ejercen todo tipo de coacción para aquellos que quieran expresarse. Pues. Y hay que ser positivos también. Uh-huh. Castiguen a los represores, si se quiere, uh-huh. sí. y que premien a los luchadores o a los que están identificados plenamente con que tienen la identidad de clase trabajadora sí. y están del lado de los trabajadores, estamos del sí. lado de los trabajadores. De todos modos, también felicitar a los valientes que estamparon su firma. Yo no quiero dejar de mencionar esto porque si bien el requisito hablaba de una necesidad de aproximadamente 300 avales, es importante contar que hemos conseguido cerca de 600, es decir, hemos duplicado el requisito estatutario. Sí. Lo cual habla también de un descontento generalizado, de mucha bronca, y también de una docencia que empieza a perder los miedos también. Esto también merece ser elogiado. Sí. A lo largo y ancho de la provincia es impresionante cómo escuchamos o hemos observado que la gente quiere expresar da su bronca de alguna manera y mucha gente nueva empezó a participar, a militar. Así que... Así es. Mirá, nos llega el primer mensaje de texto. Lamentablemente, compañero, el que mandó el mensaje texto, mi teléfono no es un muy moderno que digamos. Llegó incompleto el mensaje, así que a ver si completa, sí. A ver, ahí ya te tengo. Mirá, yo encima con la... Tengo que amigarme con la tecnología. Es una crítica, quiero creer que constructiva. Sí. Dice, con todo respeto, ustedes no son oficialistas. Nos dice este compañero, y lo hacen notar en un día como hoy. Uh-huh. Digo, no estamos vulnerando ninguna veda, porque no estamos haciendo sí. proselitismo en favor ni en contra de nadie. Estamos hablando de una realidad que nos concierne a los trabajadores de la educación en un marco también de campaña que todavía está en ciernes, así que no hay acá un cruce, digamos, ni no estamos afectando nada, sí. Ningún derecho ni nada. Aparte lo decimos hoy, lo dijimos siempre y lo vamos a seguir diciendo, no somos oficialistas ni lo vamos a hacer porque no estamos dentro de ningún grupo político partidario. Es decir, que uno exprese que no va a ser oficialista es simplemente respetar lo que establece el propio estatuto de la UDPM, el propio estatuto de la central, que somos afiliados que respondemos nuestros intereses de clase. No somos furgón de cola de ningún partido político, de ningún gobierno, ni de ningún patrón. Dice, con todo respeto, entonces, ustedes no son oficialistas y lo hacen notar en un día como hoy. Me gustaría saber con qué gobierno los docentes estuvieron mejor que ahora. Y sería buenísimo que busquen alternativas y no hagan paros que privan a los alumnos del aprendizaje, ya que tampoco les gusta la cantidad de días que propone el gobierno. Ah, que hagamos propuestas, dice. Saludos y disculpen. Así pienso, Horacio, docente en actividad. Bien, Horacio, primero gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por hacer tu aporte en cuanto a ideas. Digo, el paro no es la huelga sin actividades, no es la primera alternativa que tenemos. Nosotros como agrupación hemos llevado desde siempre las inquietudes al seno del sindicato para que el sindicato tome cartas en el asunto y se plante frente al patrón a hacer los reclamos correspondientes. No son cosas, ocurrencias descabelladas, que funcione el IPS, tener salario en blanco para los trabajadores, mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje para los docentes y para los alumnos, darle mayor democracia a la actividad docente. Poseer ART. ART, que el gobierno obliga a todas las empresas privadas que sus trabajadores tengan ART, y resulta que nosotros como trabajadores del Estado no tenemos ART. Que no. Se discutan los contenidos, que haya currícula para el nivel medio. Digo, por eso digo, el llegar al paro es la medida extrema. Una medida extrema que se ha ido gestando durante casi una década. Hace casi una década, desde el 2001, que nos hacían medidas de fuerza en la provincia, y nosotros como agrupación hemos llevado adelante, como te digo, estos reclamos a las instituciones que corresponden. Lamentablemente el sindicato, la conducción del sindicato no respondió a la voluntad de los afiliados, de las bases, de los trabajadores en general, y hemos tenido que salir por fuera de la estructura sindical, de la burocracia sindical que implica esta comisión directiva, y manifestarnos en la calle como con todo el derecho que tenemos como trabajadores. Y lamentablemente hemos llegado a la huelga sin actividad como medida extrema. Sí. Así que no sé si satisfice o satisficimos. Satisfizo. No, pero vos y yo. No sabemos a qué nos referimos, irónicamente. No, lo que aparte un punto, me parece que siempre se descalifica las medidas de acción directa de los trabajadores cuando vamos al paro. Y lamentamos que se expresen de esa manera, porque en realidad estamos dándole la mejor de las enseñanzas a nuestros alumnos, porque le estamos mostrando que no todo se compra, no todo se vende, y que hay docentes con dignidad dispuestos a luchar por precisamente mejores condiciones laborales, no solo para nosotros, porque esto es algo que estamos peleando a futuro por las nuevas generaciones, para que ellos también gocen de una democracia plena, y por eso también estamos luchando. Así que lamentamos que vean a las medidas de acción directa como algo nocivo. Y se abre el debate entonces en el 14 bis, en el programa de la central. Mandó un mensaje también otro compañero, Tuti, si es el Tuti que conocemos, un abrazo grande para Tuti. Dice, el que mandó el mensaje está rompiendo veda, da por sentado que UDPM es oficialista. Nunca un gremio puede ir de la mano del patrón. Esa es más o menos la contestación que aportó Tuti para el compañero Horacio que mandó el mensaje anterior. De todas maneras, compañeros, la discusión, los espacios de discusión están desde la central, desde la CTA. Tenemos abiertas las puertas a todas las voces para poder discutir estos temas, tanto en este programa como en nuestra sede en Corrientes, Avenida Corrientes 2150, acá en la ciudad de Posadas, y en cada una de las delegaciones del interior, acercarse a los referentes de CTA y expresar sus opiniones con respecto a lo que venimos haciendo o a lo que quieren que hagamos. Nosotros como central sindical tenemos la obligación de escuchar todas las voces y debatir estos temas, que es la modalidad o el modelo sindical que queremos llevar a la UDPM en este momento. La UDPM es un sindicato que solamente tiene el sello gordo y el escritorio lujoso nomás ahí en la Avenida Corriente, pero de ahí a tener contacto directo con los afiliados está muy lejos de llegar a ese punto. Así que nosotros ese es el modelo que queremos llevar a la central, a la UDPM, el modelo del debate, el modelo de la discusión sindical y la discusión entre compañeros de trabajo. Así que no, de ahí lo que decidamos recién debemos llevar al patrón para que escuche nuestras voces, no al revés, que el mismo patrón nos diga qué es lo que tenemos que hacer dentro del sindicato. Así. Te cuento, Ernesto, que a raíz de estas presentaciones que hemos realizado, ¿no?, de tanto las presentaciones de aval o de nómina de candidatos, muchos compañeros han denunciado. De hecho, hemos leído en Facebook que en el departamento de Oberá, en el departamento de Guaraní, en el departamento de Iguazú, en la localidad de San Javier también, sí, están recibiendo aprietes, es decir, llamados telefónicos, coercitivos y pidiéndoles que se bajen de las candidaturas para que caigan las listas. Evidentemente, a esta gente ya ni les interesa siquiera competir en elecciones, es decir, se valen de cualquier artilugio para evitar la confrontación de ideas. Así que repudiamos desde acá este tipo de práctica y felicitamos a los docentes que siguen firmes en su lugar de lucha, en su trinchera, que ellos entienden que hoy es permanecer en estas listas y competir en diciembre para recuperar el sindicato y devolvérselo a los trabajadores. Así es, el 7 de diciembre entonces elecciones en UDPM. Vamos a un tema musical y después retomamos el tema para poder seguir charlando sobre cuestiones sindicales. Se acabaron las broncas, controversias compulsas. Ya no hay más pegatina, ni pintada de frente. Ahora ya se ha votado y las urnas te cantan, repleta con las fotos, hay nuevo presidente. Pero aquí empieza el otro, aunque vos no lo creas, la parte más difícil para aquel que gobierna, porque todos pretenden un puesto donde quiera. Y este grito se escucha, no me dejen afuera. Es tanta la psicosis y es un miedo que aterra, que todos se desviven por no quedar afuera. No me dejen afuera, no me dejen afuera. Por todos lados se oye, no me dejen afuera. Creo que he trabajado y soy fiel a la causa, y yo soy como pocos militante de raza. Por eso es que pretendo que se mida mi altura, y por eso, señores, aquí va mi factura. Senador o ministro, o tal vez diputado, secretario de gobierno, asesor o agregado, concejal de un distrito, presidente de bloque. Señores, no me olviden, aunque sea de ñoquis, que yo pegué el cartel en la estación de tren, y yo puse las pancartas y pinté las paredes. Por lo que pasa calle por todo este distrito, creo que me merezco aunque sea un puestito. Por eso es que te digo, hay un miedo que aterra, que todos se desviven por no quedar afuera. No me dejen afuera, no me dejen afuera. Por todos lados se oye, ¡gracias! Crea el clima perfecto. Lo multiplica. Disfrutalo. Subite a la primavera 2011. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Estamos picantes con los temas musicales hoy. Miguel Benítez, está full. Buenísimo. No me dejen afuera el tema de Coco Díaz. Coco Díaz, un artista al que yo admiro mucho por la por los mensajes y el estilo que tiene, el estilo humorístico. Qué irónico, ¿no? Ojalá ese ser humano, digamos, ese actor social que vemos a diario, no sea el común, aquel que está rapiñando un cargo, alguna dádiva, sino ojalá que sigamos construyendo ciudadanía, que ese es el mensaje que realmente estamos enviando a los oyentes, que haya un ciudadano consciente de su destino y que sus acciones obedezcan a eso, digamos, a esas motivaciones ideológicas, espirituales, doctrinarias, principistas, y no al afán de obtener algún cargo, algún acomodo y zafar. Eso es lo que nosotros estamos, el mensaje que estamos enviando. Bien. Se vuelve a comunicar el compañero Horacio. Felicitaciones, Horacio, desde ya por participar del programa y agradecerte el aporte de ideas. Dice, no me contestaste algo importante. ¿En qué gobierno considerás que el docente estuvo mejor que ahora? Y sí sé que UDPM tiene afinidad con el gobierno. ¿Y cuál es el drama? Gracias, Horacio. No podemos contestar esa pregunta porque justamente estamos respetando la veda electoral. Sí. No podríamos mencionar a ningún partido político en este momento. Lo que sí, dejar en claro que la lucha es la misma. Todavía existen asignaturas pendientes y esto, en todo caso, son responsabilidades de todos los gobiernos que han pasado. Cada gobierno en sí no se puede analizar desde una óptica solamente, sino en un contexto determinado. Y lo que sí nosotros seguimos denunciando es que hay muchas cosas que no se han atendido, que no hay vocación de escucha o de diálogo, y eso es lo que nosotros sinceramente lamentamos y por lo que seguimos insistiendo, peleando, si se quiere, luchando desde la central y desde las agrupaciones que estamos dando la pelea y de este frente que hemos conformado. Aparte, las deudas pendientes de las que hablas se repiten gobierno a gobierno, el tema de la ART, el blanqueo salarial, la mejora de condiciones de trabajo. Hay cuestiones por las que estamos luchando y que no tienen que ver con qué gobierno esté. Lo que decimos es lo que tratamos de impulsar es la autonomía de las entidades sindicales con respecto al patrón y a los gobiernos. Eso es lo que estamos más que nada discutiendo y creo que estamos en un año en el que lo vamos a lograr. Tenemos una llamadita al aire. Buenos días, ¿quién está ahí? Buenos días, compañeros. ¿Cómo Bettina les va? Páez. Bettina Páez, ¿cómo querida, estás? Hola, Bettina. No podía. Esa voz aguardentosa y sensual. Lo escuché al compañero Horacio, que llamó, sí, agradecidísima por las ideas diferentes, ¿no? Sí. Lo que tiene que quedar claro aquí es que no estábamos hablando de política partidaria, por lo tanto no tiene que ver con ninguna veda, ¿no? Sí. Nosotros hacemos sindicalismo. Bien. Esto es lo que tiene que quedar claro. Y cuando el compañero habla de calidad y cantidad de días que no queremos trabajar más, la idea es que cantidad no tiene que ver con calidad, ¿no? Calidad vamos a tener cuando los docentes tengamos sueldos dignos, que lo que ganamos sea en un solo cargo, lo que ganamos ahora por dos cargos o por 42 horas sea en un solo cargo, no es utópico, los países serios así lo hacen y tenemos que comenzar a ser un país serio en cuanto a esto, cuando nuestros sueldos sean buenos, cuando las condiciones y medio ambiente de trabajo sean buenos, podemos hablar de calidad. Cuando haya accesibilidad para todos en las escuelas, ahí podemos hablar de calidad. Cuando nuestros niños vengan el lunes y no les llore la panza de hambre y hayan comido con su familia y sus padres tengan trabajo, ahí podemos hablar de calidad de educación. No tiene que ver con la cantidad. Estas son las cuestiones que tienen que quedar un poco claras. Cuando el derecho a enseñar es compatible con el derecho a aprender. Y con respecto a lo último que dijo de los paros, sabemos que los paros son la última herramienta que tiene el trabajador. Desde que nacimos como compromiso con las bases, hemos pedido el diálogo permanente, tanto dentro del sindicato, dentro de los congresos de UDPM, como con las autoridades nuestras, y eso no lo han hecho. Y parece que nada más que hay que salir a la calle para arrancarle algo al patrón, ¿no? Ahora, Betina, entonces, vos dijiste sí. Algo importante ahí, que cuando hablabas de calidad, hablabas de la mejora de las condiciones del trabajador, pero también hablaste de los niños que vienen con la panza Obvio. Vacía. Quiere decir que no depende tanto del trabajador docente ni del sistema educativo, sino de un contexto social que tiene que mejorar. Obviamente que depende del Estado todo esto. Esto es responsabilidad del Estado, generar fuentes genuinas de trabajo para los papás, que los chicos tengan su mesa familiar como tenían. Digo, que el tema de los agrotóxicos, ¿no?, que discapacitan y deforman a nuestros niños en el norte, digo, tiene que ver con todo esto. Y esto es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del docente, que bastante hace, porque en realidad el docente, lo que estamos haciendo ahora los docentes en toda la provincia, es sostener la escuela pública, ¿sí?, que fue comenzada a destruir paulatina y sistemáticamente desde la Ley Federal de Educación con el neoliberalismo. Así que, digo, no carguemos todas las tintas en los docentes, porque los docentes nos ocupamos de las rifas, de las empanadas, de la pintura, del vidrio, y además nos corrieron del proceso de nuestro eje, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacia la contención y el asistencialismo. Y esto no es culpa de los docentes, ¿no? Sí, nosotros decimos siempre que en este momento muchas escuelas públicas están siguen adelante gracias a que el docente, el maestro de grado específicamente, hace cosas que van por fuera inclusive de sus obligaciones propias del trabajo, ¿no? Por ejemplo, servir la comida, limpiar el grado, limpiar los baños, pintar el grado, arreglar el techo, la bomba de agua que se rompa, hay que ir. Vos sabés, Ernesto, Humberto, hay compañeros que están ahí en piso, que estamos recorriendo nosotros las escuelas de toda la provincia, allá por Monte Carlo, por Ita, Caraguataí, hemos encontrado, por ejemplo, un director de escuela cortando el pasto porque no tiene porteros, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿de qué calidad vamos a hablar cuando tenemos letrinas, cuando tenemos baños donde no se pueden entrar y cuando el docente y el director deben sacar horas de su tiempo de enseñanza, uh-huh, para hacer lo que es la parte de limpieza, comida, la leche y todo esto? Entonces hay mucho por cambiar, y esto es lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. A partir de que comiencen a ver qué es lo que necesitamos los docentes y los niños con los padres, recién ahí vamos a comenzar a empezar a esbozar el camino hacia la calidad educativa. Antes es muy difícil. Sí, así es, que sabias palabras, Betina. Bueno, compañeros, creo que ya está terminando el programa, siempre les estoy quitando mucho tiempo. No, por favor. Pero no podía dejar de hablar porque me preocupó lo que dijo el compañero Horacio, ¿no? Sí, espero que le quede más claro, como para ver si puede reflexionar acerca de lo que nosotros luchamos. ¿Un mensajito final para la audiencia? Bueno, el mensaje, el 7 de diciembre, día de lucha, es el día de la recuperación de la UDPM. Sí. Ninguna actividad puede frenar el hecho de ir a poner el voto, a trabajar, a fiscalizar y a lograr que de una vez por todas esa herramienta sea nuestra, de esta clase, de la clase trabajadora. Así que un abrazo para ustedes, compañeros. Un abrazo, Betina. Un abrazo, feliz Betina. Fin de semana y nos estamos viendo. Igualmente para vos. Chao, hasta luego. Betina Páez, una compañera de lucha, una compañera de trabajo, una compañeraza. Secretaria de Formación de la Central. Secretaria de Formación de la Central de los Trabajadores de la Argentina, acá en Misiones, y también ahora es candidata por el Frente Gremial de Unidad Docente en las elecciones de UDPM. Por supuesto, es candidata a la Secretaría de Enseñanza Especial. Uh-huh. Obviamente, Betina es psicopedagoga y hace mucho tiempo que está trabajando y defendiendo las cuestiones que tienen que ver justamente con la educación especial, que es el sector específico en el que trabaja ella. Así que un abrazo grande, Betina, y gracias por estar comunicada con nosotros. También el abrazo, vuelvo a reiterar, yo siempre me pongo contento cuando los compañeros se comunican con nosotros, especialmente para hacer una crítica o plantear una diferencia de ideologías al compañero Horacio. Así que inclusive cuando quieras, Horacio, estás invitado acá al piso para traer tus ideas y que charlemos un poquito sobre estas cuestiones. También nos enviaba un mensajito la compañera Berta Rojas,

pero a la hora de hacer campaña no queremos ver lo positivo de otros. Saludos otra vez y gracias, Horacio. No, nosotros vemos, justamente, si prestaras atención al, inclusive al hilo de este programa de hoy, ¿qué hemos hecho? La primera noticia que hemos anunciado es que celebrábamos la sanción de una ley que por unanimidad, que fue iniciativa del partido de gobierno, y sin embargo nosotros la hemos celebrado, que es la ley de plebiscitos para decidir sobre la construcción o no de represa en el territorio de la provincia. Ahora, una ley que se logra no por voluntad propia del gobierno, de la mayoría dentro de la Cámara de Diputados, sino que se logra gracias a la movilización del pueblo misionero que salió a la calle a decir no queremos represa. Entonces yo digo, es una estrategia política quizás para terminar bien el año. Sí. Y más el día, este fin de semana, para terminar bien, para congraciarse con el pueblo, debe ser, no sé, digo, son análisis en este programa no lo podemos hacer por ahí. Y respecto de las mayorías también, reflexionar si se quiere sobre eso. La democracia sí, es ciertamente, llega a aquel que obtiene mayor cantidad de votos, pero la verdadera democracia, la democracia social, pluralista, participativa, se logra con la participación de todos, el respeto a las minorías, que lastimosamente no ocurre tampoco en esta provincia. Vimos cómo algunos diputados obtuvieron banques, sin embargo la justicia electoral no se las ha reconocido, no se ha respetado lo que dice la Constitución provincial. En fin, sumarse o montarse en una mayoría circunstancial no te da la verdad absoluta, no te da el derecho a ser el único que piense de esa manera, así que a respetar las opiniones disidentes. Yo realmente creo que si no aprendemos también de lo que se está observando en el mundo, como por ejemplo la caída de estos tres últimos tiranos que estuvieron enseñoreados en sus países, Ben Ali, Mubarak y ahora Gaddafi, me parece que no aprendemos nada. Si no reflexionamos sobre lo que pasa en el mundo, seguramente impactará también en nuestra sociedad. Último minuto del programa. No podemos terminar sin avisar, sin informar a la gente, ¿no es cierto?, que mañana hay elecciones en la República Argentina. Humberto, te pregunto, ¿nosotros impulsamos algún partido político? No. Cada uno es libre, en su condición de ciudadano, de militar, participar desde el partido, la ideología que de su preferencia, pero nosotros como Central de los Trabajadores somos autónomos, somos independientes de los partidos políticos, de los patrones y de los gobiernos. Bien. Y como último mensaje para mañana, gente, sean soberanos, ejerzan su derecho y sean verdaderos ciudadanos en el cuarto oscuro. En el cuarto oscuro no hay cámaras filmando. Hago esta aclaración porque me sorprende que hayan instalado en las escuelas acá de la ciudad de Posadas cámaras, sí, filmadoras, sí, en los pasillos de las escuelas. No sé qué estarán verificando, no sé si estarán sembrando el miedo, la confusión, pero sepan, ciudadanos, que en el cuarto oscuro no hay cámara alguna, ahí ustedes son libres, soberanos, ahí decidan el devenir. Ahora, lo que sí impulsamos desde la CTA es la participación. Hay que votar, hay que decidir por algún candidato, no votar en blanco, porque votar en blanco es tipo nada. Sí. No es participación ciudadana. Sí. Más allá de que algunos digan que es una forma de expresión, yo creo que no es la alternativa al voto en blanco. Así que participar, definir, y la soberanía del pueblo se va a expresar el día de mañana. Feliz fin de semana para todos los compañeros que nos han escuchado el día de hoy. Un abrazo grande y nos vemos el próximo fin de semana en FM Estilo desde Posadas Misiones, República Argentina. Un abrazo. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche.